En este punto de prensa se encuentra presente diversas organizaciones que nos vinieron a manifestar también su apoyo y su repudio a este golpe represivo que hemos recibido como territorio, como población Villa Francia, en el contexto de los 3 años de la conmemoración de la partida de nuestra compañera Luisa Toledo. De las organizaciones presentes está la revista El Topo, está la comunidad cristiana Cristo Liberador, está la Asamblea de la Victoria, está la comunidad cristiana Las Cañas, que también parte de la Asamblea de la Victoria, están los pobladores organizados, feminismo comunitario, la voz de los trabajadores del MIT, las familias de la toma de 17 de mayo, están algunos representantes de los estudiantes secundarios, de los liceos públicos de nuestro de acá de Santiago, está la asamblea de las organizaciones de pobladoras y pobladores de La Hormida, no sé si se me queda alguien. No. Ah, los Vecinos por la Memoria, que es una organización territorial de acá. El espacio social también y cultural Elefante Blanco. ¡Compañera Luisa Toledo! ¡Presente! ¡Compañera Luisa Toledo! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ella luchó hasta vencer! ¡O morir! ¡Hasta vencer! Nos dirigimos a las y los pobladores del territorio, a las organizaciones políticas, sociales, culturales y a los diferentes medios de comunicación alternativos nacionales e internacionales para manifestar nuestra postura frente a los sucesos acontecidos el 6 de julio del presente año en Villa Francia. Repudiamos enérgicamente la brutal represión ejercida hacia nuestra población Villa Francia por parte de los actuales administradores del Estado chileno, encabezado por Gabriel Boric y su siniestra ministra del Interior, Carolina Toá, el sábado 6 de julio del 2024, en el contexto del tercer aniversario de la muerte de nuestra querida Luisa Toledo Sepúlveda, con allanamientos simultáneos a los diferentes domicilios de nuestros compañeros, a la Radio Villa Francia y al espacio social y cultural Pablo Vergara, donde funciona el comedor popular Luisa Toledo, a la Escuela de Fútbol Cienfuegos y a la Escuelita de Apoyo Escolar, con el resultado de 14 compañeros detenidos y judicializados. Esta operación policial evidentemente tiene una connotación política, jurídica y mediática que busca criminalizar el legado de nuestra compañera Luisa Toledo de lucha popular, solidaridad, lucha anticarcelaria, así como también a las organizaciones y espacios sociales y comunitarios que se han levantado en forma autónoma en nuestra población. No es una mera casualidad que Toá, Monsalve y su sabueso fiscal Orellana orquestaran este golpe represivo a puertas de conmemorarse un año más de la partida física de Luisa Toledo. Las políticas de gobierno durante los últimos 3 años buscan nada más que sostener las lógicas de dominación y concentración de riqueza, reafirmando la protección hacia la élite criolla y a las empresas transnacionales a través de la aprobación y aplicación de la ley Naín Retamal y la ley de usurpaciones, otorgando al Estado y a las Fuerzas Armadas el marco jurídico y mediático necesario para reprimir violentamente y sistemáticamente a los movimientos sociales que se organizan autónomamente y se movilizan por derechos humanos fundamentales, vivienda, salud, educación, alimentación, así como también reprimen abiertamente al pueblo mapuche en proceso de recuperación de sus tierras usurpadas y en defensa y protección de ríos, mares y bosques nativos milenarios. Con esta operación policial se busca frenar un proceso de articulación entre territorios, entre organizaciones políticas y sociales autónomas y comunitarias que legitiman la lucha y la movilización social, popular y subversiva. Villa Francia es una población que desde sus orígenes en los años 60 se ha caracterizado por el apoyo mutuo y la organización comunitaria para la autoconstrucción de sus casas, convirtiéndose luego en tiempos de la dictadura militar en un bastión de lucha y resistencia popular, sufriendo la represión dictatorial con 3 compañeros detenidos desaparecidos y 2 ejecutados políticos entre militantes y pobladores. Durante los años postdictatoriales y bajo la administración de distintos gobiernos sociales, demócratas y de derecha, Villa Francia no ha dejado de ser un bastión de lucha por los derechos humanos y de justicia para el pueblo empobrecido. Agradecemos todas y cada una de las manifestaciones de apoyo que nos han hecho llegar del norte a sur y desde otros países más allá de la cordillera, por el duro golpe recibido y por el desprecio con que han invadido y violentado nuestros espacios comunitarios donde se trabaja con los más pobres de los más pobres, brindándoles un plato de comida caliente y con el tremendo trabajo que se realiza con las niñeces populares en las áreas del deporte y la educación. Sigamos solidarizando y acompañando a las y los compañeros que hoy se encuentran en prisión preventiva, a sus familias y amigues. No las y los dejemos solos. Nuestros presos y presas son prisioneros políticos y en esa calidad exigiremos que se les considere en el interior de las mazmorras del Estado y en contra de la campaña mediática de desprestigio orquestada desde el gobierno de Boric sobre la calidad humana, social y política de nuestros compañeros criminalizados. Continuaremos con el puño en alto, unidos y con más fuerza para enfrentar este nuevo escenario que se nos impone a punta de violencia estatal. Hacemos un llamado a todas y todos los pobladores, a las y los estudiantes, a las organizaciones sociales y políticas afines a las causas populares, a seguir movilizándonos, manteniendo activa la protesta ante cualquier expresión de injusticia y desigualdad. No nos dejaremos avasallar por el discurso emanado desde el poder político, económico, judicial, policial y mediático que busca criminalizar las luchas sociales. Luisa Toledo, madre del pueblo combatiente, su legado se expande más allá del territorio y se convierte en una espina en el corazón del actual modelo de dominación. No podrán borrar tu memoria ni con balas ni con el terrorismo de Estado. Nosotros estamos en crisis desde que inició este sistema. Los pobres estamos siempre en crisis. Los que no están en crisis son los que se llenan de plata los bolsillos desde siempre. Son los ricos, los poderosos. Debemos volver a tomar nuestra vida en nuestras manos. No esperar nunca más que ellos nos vayan a decir la verdad de lo que realmente es la crisis, de lo que ellos han provocado. Libertad a todas las y los presos políticos subversivos, anarquistas y mapuche. No más desalojo, no más represión a las y los que luchan a multiplicar la protesta popular. Organizaciones territoriales de Villa Francia. Aquí hay dignidad. Lo que usted no tiene, ministra. Cuando usted dice que aquí hay armas, venga, pues, usted no conoce la cuchara de palo. Porque desde su burbuja de comodidad no sabe lo que es tener hambre. Se le olvidó porque nunca la tuvo. Se aprovecha de un apellido. El gobierno es nefasto, sabemos, todos los gobiernos, pero este es el que más se ha atrevido. Antes de salir ya estaba dando vuelta la espalda. No podemos decir que nos traicionaron porque nunca han caminado en la vereda con nosotros. Nunca, por lo tanto, no son traidores. Nunca han estado del lado nuestro. Por lo tanto, que en la prensa salgan a decir que aquí tenemos armas, si la cuchara de palo es un arma contra el hambre, sí, lo aceptamos, lo decimos fuerte y claro. La cuchara de palo, la olla y el fogón, sí. Nuestros cabros chicos, ¿con quién están? Con nosotros. Lo que ellos han abandonado, lo que han dejado, nosotros tenemos que hacernos cargo, porque somos de clase y somos pobres. Hoy día no sube la luz, a ella se la pagaba Soquimich, que no se le olvide. ¿Ah? ¿Quién hizo lobby con Salaquet hace un tiempo atrás? Pero ella dice que no. Ahí se la dejo, ministra. Ahí se la dejamos. Este comedor sigue con dignidad y con pie. Este espacio, Pablo Vergara Toledo, trabajando con sus niños, sigue de pie.